regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Heaven's

La Ochentera. John Wade y esta canción llamada Missing You, aquí en La Ochentera 91.9, reviviendo el espíritu de los 80. Canta esta canción cuando estuvo en su gran momento, ocupando los primeros lugares de sintonía en 1985, e hizo parte de una serie que, si viene, pues digamos que la trama y todo el contexto y el contenido era pues la lucha contra el narcotráfico desde Miami, estamos hablando de la serie Miami Vice, y listo, muchas historias y muchas situaciones allí. Lo particular de esta serie que sí me parece para resaltar de manera maravillosa fue la cantidad de canciones y de éxitos paralelos que ellos mismos, en algún momento cuando salía la serie, salía la canción y esa canción se lanzaba esa misma semana y de una se catapultaba a grandes lugares y tuvieron la oportunidad, inclusive el mismo John Wade, de ser parte de la nómina, de ser actor, de actuar en alguna de estos capítulos de la serie Miami Vice. Y muchos grandes artistas hicieron parte también de ser protagonistas en algún episodio de la serie Miami Vice, que era ese entorno, ese colorido de cómo se podía visualmente dar una serie con los colores de Miami, más alegres obviamente. mostrar lo que pasaba en aquel momento con una radiografía social, cultural, económica, política de ciertas situaciones, y la música, todo ese contexto, la parte musical, la parte cultural, también pudimos visualizar, no solamente de ver sí, la lucha de dos policías contra el crimen, ¿cierto?, sino de todo lo que socialmente pasaba en la década mágica de los 80, y en especial la música, que tuvimos la oportunidad de tener una gran cantidad de canciones muy exitosas que todavía viven y que todavía están en nuestro colectivo. Vamos a continuar disfrutando de buenas canciones en esta mañana aquí en La Ochentera 91.9. Claro, Dire Straits, se parte de esa música que ustedes programan a través de nuestro WhatsApp. Soy Checho Cano, voy hasta la 1 de la tarde. Johnny ya está por aquí poniéndose los mochos como buen referee para el enfrentamiento de hoy. Baladas de garaje, Air Supply y Chicago a las 4 de la tarde. Escala musical y nuestra gran batalla de clásicos de 4 a 5 de la tarde. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9.